Vamos a preparar un sándwich al sol. ¡Lindo día para preparar un sándwich! Año 1840, conquistando territorio. Fueguy polvo en Omaera, fueguy polvo. Yo lo fui a buscar, yo estuve ahí. Mis hombres lo han apresado en las medianías del Caucete. Lo convencieron de buenas y malas. Buenas y malas. ¡Bustos! ¡Bustos! ¡Ese mazorquero y mierda! Lo han apresado por cobarde. La patria desangraba, hermano y traidor, y él si apenas sabía agarrar el fusil. ¡Bustos! Mediodía aquí en Sándwich y hemos entrado en un clima interesante. Le doy las muy buenas mediodías, Maggie Magrini. Cuénteme de qué se trata esto. Muy buenos mediodías a todos. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en presencia de la obra Mártires, que reestrenaron este sábado pasado, el 3 de septiembre. Vinieron haciendo la obra todo el año pasado y ahora volvieron. Entonces ahora tenemos otra versión de Mártires. La otra vez uno de los actores nos preguntaba qué era ser un mártir. Y hoy viene uno de los creadores de esta historia, de los que transforma a una de las mujeres en mártir, ¿no? De que es cómplice de esta historia. Cuéntenos un poco quién viene a ser este personaje que apareció recién. Este es el general. Perdón. Sí. Estamos con integrantes de Impacto Teatral. Ah. Ahí está, que son Federico Gil y Darío Berta. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy buenos días a toda la audiencia, que seguro aumentó por nuestra presencia sin duda, ahora. Sin duda. Se explotan las redes sociales. Entonces vamos a Mártires. Es el general Sardina cuando las montoneras se llevan a su esposo Bustos. Él quiere casarse directamente con Deolinda Correa. Y bueno, la arrastrará por todo el pueblo. Y hasta que se va Deolinda por el desierto a buscar a su esposo. Y ahí sucede lo que le sucede a la difunta Correa en el desierto. Ahí va, se ha revelado la identidad de Deolinda, que muy pocas personas conocen el nombre real. Eso es, sí. es un dato importante, porque el coronel Sardina, unitario, y Deolinda Correa, toda la familia Correa es una familia federal. De hecho, los antecesores de la difunta Correa cruzaron los Andes con San Martín, han recibido medallas de honor por ser de libertadores federales, una familia históricamente federal, que parece que en el desierto no solo se corrió su vida, sino que se corrió toda su lucha política, porque en la estampita solo figura el milagro de que un niño siga viviendo amamantado de su pecho muerto. No está toda su historia federal. Ahí hay un vaciamiento claro, que nosotros tratamos de evidenciar en la obra. Varios vaciamientos, ¿no? Que están tratando de evidenciar. Por eso esta obra se titula Mártires y toma todas estas como personas que terminaron siendo mitos, que hoy en día ese mito pasó a algo místico, a algo ritual, a el Gauchito Gil, que está acá presente, por ejemplo, lo tenemos acá en el estudio, y a mostrar esa historia detrás de esas personas que dieron su vida por una causa, ¿no? Sí, sin duda. Pasa lo mismo también con el Gauchito Gil. Si bien hay distintas versiones, una cuenta que él se niega a pelear en la guerra de la Triple Alianza, en la que se masacra el pueblo de Paraguay, por eso es capturado por las autoridades y degollado. Otra historia cuenta que él robaba a los hacendados para poder alimentar a la gente de su pueblo. Digamos, también tiene una lucha política y de territorio y de identidad que ha sido vaciada. Hoy el Gauchito Gil se parece más a Cristo porque es lo que se buscó. Digamos, la cruz de espinillo de Corrientes fue el símbolo perfecto para unirlo al cristianismo y la colonización. Como la simbología popular y lo ritualico siempre es tomado por las culturas dominantes para subyugar a los pueblos. Un poco esa es la lógica que se trata de evidenciar. Y preguntarnos, para no escaparle el culo a la jeringa, quiénes pueden ser nuestros mártires de la hora. ¿qué lucha política nos pueden robar para transformarnos y subyugarnos las culturas dominantes? Digamos, vivimos en el 2016, Gauchito Gil y la difunta Correa son históricos, forman parte de nuestra identidad, pero siguen existiendo estos mismos procesos que transformaron esos seres políticos en seres espirituales y vacíos. Siguen existiendo, esas mismas lógicas siguen existiendo, y ¿por qué no nos puede pasar a nosotros que entre nosotros haya un mártir? Digamos, es un poco la idea de la obra, la gran pregunta de la obra. ¿Quién puede ser un mártir? ¿Qué es un mártir? ¿Cómo se forma un mártir? ¿De dónde vienen los mártires? ¿A quién le sirve que existan los mártires? Claro, como conocer la historia que viene detrás, ¿no? Que nos dice... El capitalismo, digámoslo a secas, lisa y llanamente, el capitalismo avasallando a los pueblos. Y pasa siempre, por ejemplo, un mártir por ahí de la iglesia es... justamente hay una institución que lo avala, ¿no? Está ahí. En cambio, estos nacen del pueblo... Es algo popular que se expande por las bases, pero una vez que subió y que ya está, el símbolo lo puede agarrar cualquiera. Entonces, si bien se forman de distintas, vamos a decirlo, en el sentido del símbolo, de que uno tiene una institución que le dice, él es un mártir, lo reconozco como mártir, como santo. Sí, aparte, ¿quién es el que viene a reconocer ese mártir? Este reconocimiento nace de las bases, de abajo. Pero una vez que ya está el reconocimiento, bueno, ahí empieza el juego, ¿no? Salvando las distancias y escuchándolos... me hace acordar, por ejemplo, a, no sé si escucharon hablar del padre Mario, que curaba con la imposición de manos, que él es expulsado de la iglesia católica porque el tipo básicamente hacía reiki y un montón de gente que se curó, si se quiere. Claro, que se denomina reiki. Sí. Hoy se reconoce como Reiki, pero si vos entrás al lugarcito donde vivía él, que es grande como este estudio, está la cadena, digamos, con la que se hace... ¿Para el incienso? El péndulo, gracias Mary, el péndulo con el que uno va a hacer Reiki, te pasan por el cuerpo y donde no vibra bien esa piedrita es a donde te hacen la imposición de manos. En su momento expulsado de la iglesia católica y hoy día... ya fallecido, con una obra muy interesante en González Catán, es retomado por la iglesia como una figura de ellos, ¿no? Ellos. Y de hecho lo están tratando de santificar, etcétera, bla, bla, bla, bueno, ¿no? Pero el Papa sudamericano no es casual, ¿no? Siempre todo tiene una consecuencia y una causa. Hay que salvar a las papas. De la difunta Correa, me gustaría preguntarle, si ustedes anduvieron por el interior del país, yo soy del litoral y el Gauchito Gil, si vamos por la ruta, aparece por todos lados, hay que tocarle bocina cuando uno pasa. Me he ido para el lado de, si se quiere, más para Formosa, y me parece que ese lado, ¿no? Es más difunta Correa. Más para el lado de San Juan. De San Juan. San Luis. Muchos camioneros. Yo trabajé vendiendo cueros en el interior, soy de Salta y vendí por todo el Cuyo. Y hay muchos camioneros, muchas promesas de... Por ahí de pibes, si se reciben, voy a la difunta Correa. Pero sí, es más del norte, más del NOA y Cuyo. Claro, por ejemplo, difunta. Yo fui el sábado con mi primo, que es camionero, que era de Necochea, y dije, venite a ver esta obra. O sea, una obra para camioneros. Él no está en Necochea y por ahí era como, bueno, a ver qué obra lo llevo a ver. Listo, Mártir ese que le va a gustar. Y como que disentía un poco con la historia del Gauchito Gil, como que obviamente que en las rutas se corren otras versiones. Me dijo como, el Gauchito Gil, no sé, me dice, tengo mis dudas, como... Pero está bueno eso también, de que la obra te deja pensando a ver quién es mártir, quién lo puso ahí y quién puede ser el próximo, ¿no? Porque ustedes también plantean como, a ver, hay unos personajes que hace unos años que están luchando, ¿quién los va a agarrar 30, 40 años después? Estamos hablando de las Madres de Plaza de Mayo. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, ya está pasando bastante, ¿no? Actualmente, con el gobierno que tenemos ahora. Pero, ¿qué es lo que va a pasar años después? Cuando, no sé, nuestros tataranietos digan, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Qué hacían? Que en un momento fueron locas, que después se las reconoció. Aparte tienen un símbolo muy fuerte. Nosotros cuando empezamos con la creación de la obra... jugábamos mucho con la receta del mártir. ¿Qué tiene todo mártir? Es un símbolo muy fuerte, una historia de vida muy pesada y la identificación popular del territorio en el que se desarrolló. Claro. Y para nosotros las Madres de Plaza de Mayo reúnen todos esos requisitos. Tienen un símbolo muy fuerte, que es un pañuelo blanco que vos lo estiras en cualquier plaza de Argentina. Del mundo, inclusive, se podría llegar a decir, y ya se entiende que se está hablando de una madre de Plaza de Mayo. Y entonces nosotros nos hacíamos esa pregunta, ¿no? También tan cercana, lamentablemente, a su desaparición, digamos, de las personas físicas que compusieron las Madres de Plaza de Mayo, ¿qué va a pasar en 15, 20, 30 años cuando ya no estén? Claro. Digamos, ¿desde qué lugar la historia la escriben los que ganan, dicen? ¿Desde qué lugar se va a escribir si venimos siendo el pueblo derrotado, digamos? Como que esa es la construcción, no perdernos en los... En las manipulaciones del símbolo. Que eso es responsabilidad nuestra, total. Pura y exclusivamente. Sí, y el día a día, por ejemplo, también lo linkeo, si les parece, con... Sabemos que se suspendió la construcción del monumento a la mujer originaria. Sí. Que para un montón era... Es algo súper importante. Se estaba haciendo en un galpón de la de Sexma, con llaves que se donaron. Todos estuvimos haciendo campaña para donar llaves. Fue directamente el gobierno de la ciudad babilónica y les puso un candado y quedó ese símbolo, si se quiere también o no, quedó ahí por la mitad. Entonces a veces el que gana de esto que decíamos, ¿no? La historia la escriben los que la ganan. Por eso como también creo que la obra va a recobrar otros sentidos este año, ¿no? El año pasado teníamos una situación política y este año hay que pelearla más que nunca a estos mártires de que no caigan en, no sé, digamos, McDonald's. Sí, sí. Esas cosas que pueden llegar a pasar. La otra vez, o sea, la obra te deja pensando un montón. Justo me puse a ver un estreno, Corazón Valiente, y digo como, claro, ¿qué sería ser un mártir? Ponerte una causa, claro, lucharla hasta el final, y después por ahí diste tu vida en eso, y así podemos contar muchos, como los 30.000 desaparecidos, los caídos en Malvinas, como gente que va por una causa, da su vida por eso, y después, ¿quién te reconoce eso? Porque está también la pregunta, ¿yo me voy a sacrificar por ustedes? ¿Yo voy a ser un mártir? Se lo preguntan al mismo público y todos nos quedamos como... Y vos mismo también hay algo del mártir, como para agrandar inclusive la pregunta, es cómo muere. Exacto. Ah, sí. ¿No? Porque me parece que el Che Guevara, de la forma como lo asesinan, los queda transformado en un mártir, pero ese momento era alguien... Creo que el gran error del asesinato del Che Guevara, digamos, el gran error para el bando enemigo, fue haberlo expuesto con los ojos abiertos en una foto. Porque eso lo vinculó inmediatamente a Cristo. Porque estaba muy flaco y sus ojos abiertos denotaban una vida más allá de la muerte. Pero mira, fíjate lo que pasó. Fue multiplicado en multitudes de remeras de personas que quizás no saben quiénes son. Muchos por ahí sí, pero otros no lo saben. Digamos, fue utilizado ese símbolo también. Uh-huh. Digamos, ya nos pasó, bueno, aprendamos, pasó, viejo, hagámonos cargo. Sí. Y retengámoslo, por eso sostenemos. Digamos. Y aparte uno puede hacer lo que... Una causa puede llevarlo hasta el extremo y morir por esa causa, pero también uno... Las personas agarran de eso lo que quieren o lo que les interesa, nada más, ¿no? Puedo dejar... Imaginemos el gauchito. Tiene, cuando nos empezamos a investigar, ¿cuántas historias de gauchito hay? Mil diferentes. Hay 6, 7. Tu amigo el camionero tiene la suya. Claro. Sí. Entonces uno hace algo y por ahí tenés 8 interpretaciones. Después de lo que quieran, la gente... Y mira lo que le pasó a Cristo. Mira. Mira lo que le pasó a Cristo. 1500 años después, escribieron lo que él le dijo a otras 7 personas. Ya ahí estamos en un problema. Ahí me parece que un teléfono compuesto. Mil y pico de años después, César dijo, escúchame, transcribime esto que me dicen los apóstoles que no entiendo. Y ahí fue lo que nos llega ahora, ¿no? Sí. Lo que nos educó ahora. Inclusive lo que nos adoctrina. 12 años de educación religiosa. Por eso digo como lo importante que es de uno mismo nutrirse de información. Yo hace poco como que me metí bastante con el Che a leer los diarios, diferentes fuentes, ¿no? Porque si uno se queda con la fuente oficial y bueno, el diario del Che que leíste vos, los símbolos que se bajan. Yo también lo leí al diario del Che, pero imaginémonos, el diario del Che se lo secuestraron cuando lo asesinaron, lo tuvieron los comandos bolivianos durante un montón de tiempo, se fue para no sé dónde, volvió a Cuba y recién ahí después de no sé cuánto tiempo se imprime y se saca a la luz, o sea que hay algo ahí que habrá quedado en el camino. Y me imagino. Yendo un poco más a la obra... ¿Cómo van a resignificar, o sea, cómo se va a resignificar este año la obra? ¿Qué es lo que piensan? O sea, el otro día tuvieron el reestreno, pero con cambios, o sea, yo ya la vi 2 veces el año pasado, ahora volví. ¿Cómo se juega el público? es una profundización, digamos. Nosotros en la obra que vinimos haciendo el año pasado ya se plantea algo de unitarios y federales, digamos, como... Y a lo largo de todo lo que fue el año pasado, llega un balotaje, esas funciones, de hecho, hubo, hay un momento en la obra en la que se habla del liberalismo de la época de 1840 de San Juan, y el actor que interpretaba ese momento, ya captado por la realidad social que lo circundaba, dice, el neoliberalismo se extiende en San Juan. Claro. O sea, el neoliberalismo extendiéndose en 1840. Yo creo que es una profundización de eso, lo que esperamos este año con el público. Después... No pueden sabemos pasar qué va a pasar. Cosas, no, porque claro, el hacer teatro sin escenario claro. te invita a generar la mitad de la acción. La otra mitad la tiene que completar el espectador, digamos. Entonces, nosotros tiramos esta piedra, vamos a ver en qué río resuena. Hay algo que, aparte, pasa en toda la obra, es que uno tiene que elegir un bando sí o sí. No se sabe si por simpatía, porque justo estaba de ese lado, qué sé yo, ¿no? Uno nunca sabe, pero hay que elegir. No, si te quedas, no hay medio, ¿viste? No hay medios ahí. Sí, esa es una decisión de grupo, digamos. Siempre lo que tratamos de hacer es como el punto de vista del que te ve es importantísimo y se tiene que responsabilizar sobre eso, incluso sentirse incómodo con tener que responsabilizarse. Sí, si se prende a hacer parte. Porque si parte se siente o no, cómodo, no se va a responsabilizar nunca. Ajá. Entonces, si vos te sentís incómodo, si yo te empujo a que vos no veas una escena sentado, sino que te tengas que parar, que te tengas que ubicar para verla, que verla de un lado no es lo mismo que verla del otro, entonces vos empezás a ser responsable de la obra. También, junto con nosotros, y esa es un poco la búsqueda. En el reestreno hubo gente que dijo, nosotros tenemos que estar del otro lado, le dijo uno a la novia. en unitarios y federales se habían quedado de un lado y dice, no, pará, nosotros tenemos que estar allá, en medio de la obra, le dijo, no, nosotros tenemos que estar allá. Claro, entonces, vas a hacer lo que quieras, claro. Para allá, ¿no? Y ya había ahí una discusión adentro. La pareja. Claro. Así a mí que... algo que me pasó esta vez, que no me había pasado nunca, fue que me dio mucha bronca cuando en un momento uno de los actores viene y me dice, ahí lo tenés al gauchito Gil, ¿eh? Andá. Ah, ¿vos fuiste la de mirada de odio? Yo te miré con una mirada de odio y dije, te voy qué a matar, bien, ¿eh? Salió bien entonces. ¿Le pediste algo o no le pediste? Porque te dije, ahí tenés a tu gauchito, ahora pedile a tu gauchito. Sí, le pedí, le puse una velita y todo. Perfecto. Pero eso es lo loco, como en el momento la gente tiene que actuar. Yo te creí la cara de odio, yo dije, acá me revolvió un sopapo. No lo hice, me contuve. Pero tiene eso, de que una vez que te vas de ahí, la cabeza te queda resonando y te quedas pensando, y en el momento te salió lo que te salió. Hay gente que se mete en la guerra y saca una furia como desenfrenada, y hay otros que por ahí miran desde afuera a ver qué está pasando. Eso es lo que está pasando mucho en el IMPA, que me parece como... súper importante remarcar de que la gente vaya a vivir esas experiencias que te presenta la fábrica, porque tanto Mártires como la obra que se estrena el 17 de septiembre, que son los chicos del Teatro Sanitario de Operaciones, te hacen vivenciar y te hacen vivenciar el teatro, y al mismo tiempo vos tenés que ser partícipe y ahí sacá tus propias conclusiones de qué fue lo que hiciste ahí, ¿eh? ¿Qué días están los chicos? ¿Qué horarios están los chicos y las chicas? ¿Cuánto cuesta? Tenemos, primero, agarren ya los teléfonos porque tenemos un par de entradas para este sábado. Sería las 21:30 en Querandí, 42:90. La hora es Mártires, como bien dijimos. Arrancaron el sábado pasado y hasta... Vamos a estar septiembre, octubre y noviembre. Todos los sábados. Ahí va. Y tenemos otro par de entradas más para la obra La Fragilidad del Cielo, que se da los domingos a las 6:30 en el Teatro del Pueblo. No, así que... No. Che, pero es otro día, que vaya la gente sábado y domingo. El teatro en sí es una porquería. Entonces tenemos sábado Mártires y los domingos La Fragilidad del Cielo en el Teatro del Pueblo, que prontamente se va a estar mudando de donde está ahora, que es en Diagonal Norte. Sí, ¿cuánto cuesta la entrada de Mártires? Porque más allá de que nosotros regalemos, está bueno por ahí decir, che, vamos, el sábado, 4 o 5. Entrada anticipada con reserva sale 150. Bien. Y en la puerta 200. Te fajamos por no preocuparte antes. Impacto teatral.com.ar. Exacto, eso es nuestro. La vez pasada que ustedes vinieron ya contaron un poco sobre la historia de Impacto Teatral. Espero que la gente lo recuerde porque hoy nos dedicamos más a la obra. Cumplió 10 años este año. Cumplió 10 años. Que es una página, perdón, ¿eh? Yo me, no vengo los miércoles, entonces estoy... Perfecto, yo tampoco vengo los miércoles, la primera vez que vengo. ¿Qué es una tipo una página de promoción de obras de teatro que además podés comprar las entradas por ahí? No. Impactoteatral.com.ar es la página del grupo. Digamos, ahí tenés un contacto donde pues podés enviar y reservar tu entrada, se puede reservar por la alternativa teatral o directamente al mail que es info@impactoteatral.com.ar o por Facebook o se acercan al centro cultural y de paso conocen IMPA, que es muy lindo. Hay unos trailers muy muy zarpados que hicieron, que presentaron este año, que me los olvidé de ponerlos en la publicación, pero búsquenlos a ver si los terminamos de convencer para que vayan los sábados. Dijimos 21 a 30. ¿Octubre, noviembre? Septiembre, octubre y noviembre. Así es. Ahí va. Bueno, bien. Tiene tiempo. Se nos va el programa. Silvia, ¿se va a ver Darío y Estación Darío y Maxi? Silvia, comunícate por privado que te decimos cómo entrar al Gugumont. Hoy a las 7:30 tenés un par de entradas para ver Estación Darío y Maxi, que es la última función. Le agradecemos a los chicos, creo muchas que hay una gracias. Canción. Tenemos un temita y muchas una gracias. Una canción por haber de que contanos. Gracias a ustedes por invitarnos. Y a la audiencia por escucharla. ¿No trae la canción, Maggie? No, pero tenemos para contarles que Martínez claramente se va a sumar a la agenda sanguchil, sanguchetribal.weebly.com, va a estar ahí sumada. Daniel de Villa Crespo ya se lleva un par de entradas para poder ir el sábado a ver la obra. Si tiene ganas de contarnos, a ver qué le pareció. Todavía no la dejamos, pero bien. Bien, Dani, bien. Que Dios te recoja en la santa gloria, Dani. Eso lo decía mi padre todo el tiempo. Sí, bueno, su padre era un hombre muy sano. Que elija bien los bandos. Porque ya lo conocemos de dónde es. De Villa Crespo. Y que le vaya aprendiendo la vela al gauchito. Exactamente. Que le vaya aprendiendo, sí. Muchísimas gracias, Maggie, también por haber pasado por aquí. No, por favor. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos el miércoles. Baterías, bases, frases, melodías. Siempre sincronía, sintonía, sí. Siempre sincronía, sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Así son mis días, así son mis sueños. Que no son los dueños de nada. Banana pisada, superalizada, esbozada con rima fina. Súbelo pa' arriba. Titilan las pupilas con esta experiencia. Las dudas sudan con esta maniobra. No se explica el porqué, ni nadie sabe cómo. Vos viste cómo es todos estos años. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Así que ¿qué querés? Dale nomás, dale que va. Un poquitito menos o un poquitito más. Es lo que hay, lo que ves, lo que escuchas. ¿Qué sentís cuando mirás el espacio que ocupás? Es lo que hay, lo que ves, lo que escuchás. ¿Qué sentís cuando mirás el espacio que ocupás? Qué lindo es tener buena compañía, siempre los pibitos en sintonía. Qué bueno es tener linda compañía, sí, siempre las pibitas en sincronía. En sincronía. En sincronía y en sintonía nos vamos yendo por esta 88.7 sándwiches. Se ha terminado por el día de la fecha. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias, chicos. Manu. Maggie. Gracias, gracias. Y el Nico Sweet estuvo Nico ahí dando también vueltas. Ahí dando vueltas con Notis y como con, siempre. Ahí atento a todo. Nos estamos reencontrando en el día de mañana con un poco más de sándwich a las 12 del mediodía. Ahora, el uno por día de la mano de Ezequiel Ábalos se transforma en tarde o temprano por esta 88.7 fmlatribu.com. Como hemos dicho, hasta mañana. Chau. No cualquiera se mancha un sándwich de miércoles, ¿eh? Tenía hambre. Por favor, que se calle la boca, Farme chiuso, chiuso la boca. Perché qui tenemos molto calore, ¿eh? ¿Dónde está l'aire acondizionato che mi sta adesso? Sándwiches!